Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de la palabra de Dios. ¿Quién es usted, hermano? ¡Esa! Un hijo de Dios. Cuando le pregunten quién es, no diga yo soy abogado, yo soy doctor, yo soy piloto, Poncio el piloto. No, usted diga yo soy un hijo de Dios. Porque estamos hablando de lo que somos o de lo que hacemos. Usted no es lo que hace, usted es lo que es. Y usted es un hijo de Dios. Ok, esta mañana vamos a tratar de abordar en nuestros temas del carácter, cómo el carácter integrado, un carácter completo, el carácter cristiano completo, asume los resultados y no trata de hallar excusas ni de culpar a nadie por lo que está sucediendo. ¿Cómo es de fácil echarle la culpa a otro, verdad? ¿Cómo es de fácil? Es que se cayó. No, yo no fui. No, aquel fue. No, el otro. Y lo vemos en la televisión, ¿verdad? No, si yo iba pasando, ¿va? Yo, esa pistola, yo no sé cómo llegó a mi mano, ¿va? Híjole, qué tremendo. Siempre le echamos la culpa al otro. Es que eso me lo pusieron. Esos 5 kilitos que estaban ahí, me los pusieron. ¿Y cómo sabe que son 5 kilos? Bueno, porque parece que son 5 kilos. Ok. Vamos a comenzar y tenemos que dar un preámbulo para entender esto. Y tenemos que entender primero que hay 2 tipos de mentalidades. El emprendedor y el empleado. En todas las circunstancias, siempre hay alguien que descolla como el líder y alguien que se queda atrás como el seguidor. En la iglesia hay líderes y hay gente que solo le gusta seguir. Solo le gusta seguir. Eso no es malo. Pero si usted tiene las habilidades de ser un emprendedor, pues sáquelas. Y aún si usted es un seguidor, usted puede convertirse en un emprendedor. Los empleados hacen un trabajo, hacen lo que se les indica, y eso es lo único de lo que son responsables. Ahora, el problema en nuestra sociedad es que nadie se quiere hacer responsable de nada, a que lo hagan los políticos, por eso estamos tan amolados, porque todo se lo dejamos a los políticos. Los empleados hacen un trabajo, hacen lo que se les indica hacer. Mire, muévame esto de aquí para allá. El emprendedor le dice al jefe, mire, pero si ponemos esto ahí, se va a mojar. Mire, pero si ponemos esto ahí, se va a arruinar. Mire, pero si ponemos esto ahí, le va a ser estorbo. Pero si usted solo agarra y dice, ah, a mí me dijeron que lo pusiera. Ay, si se arruina, que se arruine. Esa es una mentalidad de empleado. Es una mentalidad que solamente hace lo que le piden y ya. Los empleados hacen un trabajo, hacen lo que se les indica y eso es lo único de lo que son responsables. Según su propia estructura mental, algunos no tienen la capacidad de salir de ahí. Pero los que tenemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo, podemos salir de ahí. Si no se obtiene el resultado esperado, no es su problema. Porque ellos hicieron lo que se les indicó que hicieran, ¿verdad? Eso es lo que me dijeron. Así es que yo eso voy a hacer. No rinden cuentas por los resultados, sino por hacer lo que se les ordenó. Yo lo maté, ¿verdad? A mí me dijeron que le disparara, ¿verdad? Yo no sé. La Biblia lo define en otros términos. Lo define como el siervo y como el Señor. ¿Qué mentalidad tienes tú? ¿La mentalidad de siervo o la mentalidad del Señor? Jesús mismo nos enseña algo importante en Juan 15:15. Dice la Biblia, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Y tú puedes tener cualquiera de esas 2 mentalidades, la mentalidad de siervo o la mentalidad de Señor. De hecho, Jesús nos enseña algunos principios claves en cuanto a esto. Si te pide que camines una milla, camina otra milla más. Si te pide la capa, dale también la túnica. Ahora, hablando de esto con alguien, yo entendí que esa persona estaba cansada. Y hay personas que en su vida han tratado de dar un poco más, pero hay como un momento en el cual llega la persona y dice, pero es que estoy cansado de tratar de hacer lo bueno y no me funciona. Es que estoy cansado de dar una milla más. A mí me ha tocado dar siempre una milla y una milla y media más. Estoy cansado de hacer siempre un poco más de lo que se me pide. Yo quiero darte a ti un versículo. Si tú estás en esa categoría y dices, yo estoy cansado, yo ya voy a tirar la toalla porque ya no quiero, porque ya estuvo, ya suficiente he dado en mi vida. Yo quiero regalarte un versículo y quiero que lo memorices porque te va a servir el resto de tu vida. Siguiente, Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que aunque estés cansado, aunque estés desanimado, aunque estés ya harto de eso y ya no quiero seguir, yo te animo a que sigas un poco más. A que des un poco más, a que des un poco más en tu matrimonio, a que des un poco más en tu trabajo, a que des un poco más en tu familia, en tu relación personal, a que des un poco más. ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ahora, ¿cuál es su tiempo? El tiempo de Dios. No es tu tiempo, porque desgraciadamente nuestro tiempo y el tiempo de Dios son muy distintos. Uy, cómo son de diferentes. Mi tiempo, sobre todo los que tenemos la chispa así como un poco revolucionada, ¿verdad? Mi tiempo es ya, démosle ya. Pero el tiempo de Dios es tranquilo. El tiempo de Dios se toma su tiempo. Dios siempre llega a tiempo. El problema es que su tiempo y el nuestro es un poquito diferente. Pero no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cosechar, si no te cansas de hacer eso que estás haciendo. La Biblia lo define entonces como la actitud que tienes de dar un poco más y no quedarte en la posición de simplemente, ay, a mí me dijeron que hiciera eso, eso voy a hacer. Los caracteres integrados desean dar buen fruto, quieren que las cosas funcionen y asumen como propios los resultados. Al igual que su desempeño personal, esa actitud distingue a un líder de un seguidor. Se ha hablado mucho que el líder no nace, que el líder se hace, que el líder sí nace. Yo creo que hay personas que nacen con características de liderazgo, pero creo que todos podemos aprender a tener algunas características que nos ayuden a ser personas emprendedoras. Y esto no se trata solo de tu trabajo. Esto no solo se trata de tu trabajo. Se trata de tu vida, de lo que haces a diario, de tu relación con otra persona. Ah, no, yo ya estoy cansado de dar. Estoy cansado de dar. ¿Sabe usted cuánto se necesita para que un matrimonio funcione? ¿Cuánto diría usted que se necesita para que un matrimonio funcione? ¿50 y 50? ¿Sí? No. ¿Sabe cuánto se necesita para que un matrimonio funcione? 100 y 100. Mire, el matrimonio es una cosa tan difícil, pero tan difícil. Además, es una de las instituciones en vías de extinción. Hay que cuidarla porque cada vez en el mundo el matrimonio como que está pasando de moda. Pero para que funcione un matrimonio se necesita el 100% de ambos. ¿Por qué? Porque no siempre solo dar mi mitad funciona. A veces hay que caminar la segunda mía y la tercera. Es más, a veces hay que caminar todo el trecho uno solo. Desgraciadamente así es. La personalidad, el carácter, el temperamento, los caprichos personales, todo lo que está alrededor de una persona se interpone para que un matrimonio funcione bien. Y hay ocasiones, amados, si usted quiere que su matrimonio dure, usted va a tener que caminar no una, dos, tres, y a veces un poquito más, y no se tiene que cansar. ¿Por qué? Porque a su tiempo va a cosechar, si no desmaya. La gota en la piedra. Usted agarra una gota y es suave, ¿verdad? La gota en la piedra es suavecita, no tiene como mucha fuerza. Póngale una gota a una piedra, día y noche. Llega el momento en que la orada, que hace un hoyo, que la quiebra. Eso es lo que hace, eso es lo que hace en una relación. Por ejemplo, una palabra de amor, una palabra de gracia. Una palabra dulce. En apariencia esto parece contradecir lo que dijimos hace dos semanas. Dijimos antes en cuanto a mantener la distancia de los resultados. Tenemos que separar los resultados de nosotros. Ahora, no hay contradicción. Tú puedes permanecer separado en términos de lo que significa para ti los resultados. Si te identificas demasiado con los resultados, viéndote como un fracasado si no lo logras, deprimiéndote, entonces estás mal. Si el resultado de lo que estás haciendo salió mal y tú dices, ay, es que yo no sirvo para nada, es que yo nunca me sale nada bien, ay, es que yo soy malo, ay, es que yo no sirvo. Tú tienes que aprender a separar los resultados de ti. Tú eres un hijo de Dios y a veces los hijos de Dios, como parte del proceso de Dios en nuestra vida, vamos a tener que pasar por etapas en las que las cosas no salen bien. ¿Por qué? Porque no todo sale bien en este mundo. Por eso. Porque no todas las cosas funcionan como nosotros quisiéramos, ¿verdad? No siempre las cosas funcionan bien. Hoy estábamos con una computadora ahí y ya estaba listo para que funcionara y se le ocurrió a la computadora no funcionar. Se encaprichó, es mujer. Ay, perdón, se me salió. Ahora, si tú te deprimes cada vez que hay un mal resultado, vas a pasar deprimido casi toda tu vida, porque en la vida vamos a tener cientos de malos resultados. Pero si en lugar de esto asumes como propios los resultados y te miras a ti mismo como la persona que va a lograr un resultado distinto. Ok, no funcionó, bueno, hagámosla funcionar. Yo voy a participar en eso. Voy a dar mi mejor esfuerzo. El resultado depende de Dios. No depende de mí. Yo puedo hacer mi mejor esfuerzo. El resultado depende de Dios. Por supuesto, existe un límite. No puedes tener el control absoluto del universo. Y hay ocasiones en las que haces más de lo que debes hacer, pero los resultados siguen sin producirse. Y no tienes control. Simplemente no funcionó, no funcionó. No sirvo, es que todo me sale mal. Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Esa es una canción que les enseñan a los niños para ir aprendiendo a deprimirse desde chiquitos, ¿verdad? Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. No podemos controlar todo el universo y hay cosas que no funcionaron. Punto. No funcionaron. Ok. No tiene que ver conmigo. Tiene que ver con que no funcionó ese asunto. Sigamos hacia adelante. No podemos controlar a los demás ni a las circunstancias. Podemos influir en ellos. No los podemos controlar, pero sí podemos influir positivamente. También negativamente podemos influir. Así que ojo con qué tipo de influencia es usted para la otra persona. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 6, dice la Biblia, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Qué significa esto? Que usted hace su parte. A alguien le toca hacer esta parte, al otro le toca hacer esta parte, pero que funcionen las cosas en realidad, que crezca la planta, ¿a quién le corresponde? A Dios. No hay nadie más. No hay nadie más. No hay otra manera de hacerlo. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó. Alguno la regó y por eso ya no funcionó. Pero Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. No podemos tener control sobre el universo. No funciona, a veces no funciona. Existe un límite en esto de hacerse cargo de los resultados. Pero tampoco debemos ir al otro extremo, donde la gente no se hace responsable de nada y se excusa continuamente por el fracaso. Y aquí vamos entrando un poquito más en nuestro tema de hoy. Hay personas que nunca se hacen responsables de lo que sucede. Nunca se hacen responsables de nada. Se excusan continuamente del fracaso y le echan la culpa a otra persona. ¡Qué fácil es echarle la culpa a otra persona! Siempre culpan algo externo por el resultado. No se ven a sí mismo como parte de los resultados. No, es que fue porque aquel no hizo lo que... Y el otro aquel no llegó. Y entonces aquel tampoco. Y entonces por eso ya no hicimos nada. Ah, va. Se acabó el proyecto. Va, está bien. Ya estuvo. No podemos ser de los que están echándole la culpa a otros o a las circunstancias. Ah, es que llovió, dígale así a su jefe y no llegue a trabajar un día. Es que fíjese que llovió y entonces ya no pude volar. Hay gente que siempre culpa a otros, siempre. Por eso en los aviones, hablando de aviones, por eso en los aviones siempre hay una cajita negra, que siempre es de otro color, ¿verdad? No es negra, pero... Hay una caja negra que dice quién tuvo la culpa del accidente. ¿Por qué? Porque los dueños de la compañía le echan la culpa al tiempo. El dueño del no sé qué, los fabricantes le echan la culpa al piloto. El piloto le echa la culpa a la azafata porque estaba bien bonito, entonces lo quiso así, se le atravesó la piedra en la montaña. Bueno, es un problema. Entonces, pero no, ahí dice en la cajita negra, ¿quién tuvo la culpa? Solo aquí en El Salvador nunca dijeron nada porque milagrosamente la caja se perdió, ¿verdad? Son problemas muy sui generis del Salvador. ¿Cómo funciona el proceso de la culpa? Vamos a revisar un poquito, muy brevemente, cómo funciona el proceso de la culpa. Primero quiero decirte que la culpa es el freno de mano para la mejora. Si tú estás sintiéndote culpable o culpando a otros, es como que te hayas puesto el freno en mano. No caminas por estarle echando la culpa a alguien. Culpar a otros y externalizar está dentro de nuestra naturaleza humana. No te puedes escapar de querer tener esa reacción, pero sí te puedes escapar de ponerla en práctica. Las personas exitosas no culpan al mundo exterior por su falta de éxito. ¿En qué? Pues en las cosas que hayas emprendido o en la relación. Si tú tienes una relación, quiero decirte que tan responsable eres tú de que esa relación falle como responsable es la otra persona. En una relación, la responsabilidad es de ambos. ¿Que quién comenzó? Que aquel hizo, y entonces el otro hizo, y entonces aquel hizo, y entonces el otro hizo... En el matrimonio hay una tendencia terrible a echarle la culpa al otro. Amados, quiero decirle que en un matrimonio la culpa la tienen los dos. Si ustedes analizan los resultados y se cuestionan cuál ha sido mi participación y qué puedo hacer para que esto funcione, entonces las cosas cambiarían. ¿Cuál es mi participación en este asunto? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿En qué la regué? Por favor, cuando haya un problema en el trabajo, en su negocio, en su relación matrimonial, en la relación con sus hermanos, pregúntese a sí mismo, ¿en dónde la regué? ¿En qué metí la pata? Proverbios 26:19, hay un versículo que tiene referencia con esto, y no vamos a profundizar mucho aquí, pero dice, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. ¿Qué es lo que está diciendo? Está excusándose. Sí, hombre, yo te pasé encima con el carro, pero lo hice por jugar, hombre. No, ni te fijes. Te robé el carro, pero fue una broma, vos. Lo choqué ahí, pero fue un chiste para ver qué decías. O sea, no podemos hacer algo y decir, es que no sé quién tuvo la culpa. Tenemos que tomar la responsabilidad personal. Ahora sí quiero que profundicemos en este aspecto de echar la culpa. Y yo quiero que usted le preste mucha atención a esta parte. Fíjese lo que dice. Hay una enfermedad oculta en culpar a otros. Hay una enfermedad grave, oculta, en el hecho de culpar a otros. Es el preservar el parecer bueno, el mostrar una buena imagen. ¿Qué es lo que más afecta cuando cometemos un error? El que mi imagen se va a dañar, en que mi imagen va a ser afectada, en que la gente ya no va a tener la opinión que tiene de mí. Mi imagen va a ser afectada. Es el componente del carácter que se denomina narcisismo. A veces pensamos que el narcisista solo es aquel fulano o fulana que exagera su apariencia física y que es impecable en su vestir. No. Tiene que ver con todas las áreas del carácter. Es el componente del carácter que se denomina narcisismo. La búsqueda del yo ideal o el deseo de verse uno mismo como que hacemos todo bien. Eso se llama guardar la imagen. ¿Cuánta gente conozco yo que está siempre guardando su imagen? Aun cuando la riegan, aun cuando cometen un error. ¿Sabe qué es lo más fácil cuando uno comete un error? Reconocerlo y decir, sí, perdón, la regué. Eso es lo más fácil. Pero creamos todo un montón de excusas y culpamos a otros. ¿Por qué? Porque no queremos perder nuestra imagen. Por eso les decía hace un par de semanas, en realidad nosotros no tenemos nada que defender, nada que demostrar, nada que defender, nada que demostrar. Yo no tengo que demostrar que soy perfecto porque no lo soy. Yo no tengo que defender que tengo una imagen incólume porque no la tengo. Ahora, a veces el problema con los que hemos sido un poco inquietos o muy malos es que cría fama y échate a dormir, ¿verdad? Uno, cuando ya tiene la fama de que ha hecho algunas cosas, pues ya todo, no, aquel fue, ¿verdad? Se perdió una cartera, ha de haber sido, es que este Carlos, ¿Carlos es? Aquí hay varios Carlos, así que no se sientan agraviados. Y entonces le echan la culpa de todo. Pero cuando uno tiene la culpa, lo más fácil es decir, sí, yo la regué, yo lo hice, yo fui. A su vez, este deseo de vernos buenos, de mostrar una imagen buena, tiene una enfermedad oculta. ¿Sabe cómo se llama? La vergüenza. Tenemos la vergüenza. Todos pasamos por ahí. Para proteger nuestros sentimientos sobre nosotros mismos, para guardar nuestros sentimientos, tratamos de desempeñarnos bien y ser vistos como asombrosos, como maravillosos, ideales, y entonces obtener toda clase de elogios y galardones. ¿Por qué? Porque entre más galardones, mejor me veo, menos vergüenza paso. Qué feo es tener que estar manteniendo esa imagen siempre, y siempre alcanzando logros para que la gente no pierda la imagen que tiene de mí. No, yo sería feliz que la gente perdiera la imagen que tiene de mí. Esta vergüenza comenzó en el huerto del Edén. Porque en el huerto no había vergüenza. Andaba Adán y Eva, el clima era espectacular. No necesitaban abrigos, no necesitaban ropa, no necesitaban nada. Andaban chuloncitos. Y de repente entró el pecado en el huerto. ¿Y qué fue lo primero que tuvieron? Vergüenza. Se escondieron de Dios. Y ese esconderme de Dios, ponerme hojas por todos lados, es lo mismo que hace el ser humano hasta el día de hoy. Se pone una imagen religiosa, es una hoja grandota. Se pone una imagen de buena gente, de religioso. Yo no tengo nada en contra de los hermanos que le dicen a uno hermano. Pero yo prefiero que me digan Hernán que hermano. ¿Sabe por qué? Porque el que me dice hermano es porque no sabe ni mi nombre. Cuando uno le dicen el nombre, hay familiaridad. Vos no vas a dejar de ser mi hermano porque yo te diga Carlos. Son mi hermano, así como sos. Es que a mí me gusta que alguien así de confianza se siente aquí adelante, porque entonces yo lo uso de ilustración frecuentemente. Pero uno dice, sí, hermanito. Y entonces venimos a la iglesia con el hermano. Ay, hermanito, sí, hermanito, que Dios lo bendiga, hermanito. Ay, hermanito, que Dios lo bendiga. Y que Dios lo bendiga, hermanito. Y es montándose al carro. Y regañando cipotes y gritándole a la mujer. Y llegas a la casa y ya no está la comida. Y vas a la iglesia. Ay, hermanito, que Dios lo bendiga. Ay, sí, que Dios lo bendiga, hermanito. ¿Qué es eso? Es una imagen, es una hoja que te pones, es la religiosidad, que te quieres cubrir de religiosidad. A mí no me importa si me dicen pastor, pastor Hernán, yo prefiero que me digan Hernán, me gusta más mi nombre que pastor. Cuando llaman en las radios, en la radio Mesías, por ejemplo, que llaman para hacerlo del tráfico, ¿cuál es su nombre? Yo soy el hermano Federico. Ah, ¿y por qué no dice, me llamo Federico? Le está preguntando el nombre, no, el hermano no es parte de su nombre, simplemente. Quizás fueron menospreciados de niños, quizás fueron abusados siendo niños, quizás fueron abusados por un padre que a su vez fue un abusador. Su manera de sobreponerse a la vergüenza y a la mala imagen es desempeñarse bien. Las personas que tratan siempre de buscar el primer lugar y luchan desaforadamente por el primer lugar y parecer lo mejor, probablemente tienen un problema psicológico, es lo más probable. Salmo 44:15 dice Pablo, David, cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. ¿Sabe qué pasa cuando uno comete un error? Es que la vergüenza lo acompaña el resto de sus días. For requiem in pacem. Cada día mi vergüenza está delante de mí. Y la confusión de mi rostro me cubre. ¿Y sabe quién decía eso? David. La vergüenza. La vergüenza. Qué tremenda es la vergüenza. Lamentablemente esto, aunque usted luche y luche y tenga toda su pared colgada de títulos y de todo lo que usted ha hecho en su vida, lamentablemente no funciona. Porque nunca va a tener los honores suficientes, los logros suficientes, para sobreponerse a los malos sentimientos que usted mismo tiene acerca de usted. No existen los logros suficientes para curar el narcisismo. No existen. La cura está en hallar aceptación y amor en las debilidades y los fracasos de uno. Mire qué rico es cuando a pesar de los fracasos y de las debilidades de uno mismo, usted puede escuchar a alguien que le diga, yo te acepto y te amo como sos. Y si no escucha a nadie, quiero decirle que Dios se lo está diciendo. Amado, Dios te ama y te acepta tal como eres. Dios no pidió que tú fueras perfecto para amarte. Dios te amó así como eres, así como eres, así te amó. La cura está en hallar aceptación y amor en las debilidades y los fracasos de cada uno. Y descubrir que uno no es lo que hace, sino es lo que es. ¿Qué somos? Hijos de Dios. Cuando somos amados por lo que somos y no por lo que hacemos, entonces tenemos un carácter basado en ser y no en hacer. Eso quiere decir que usted tiene un carácter y una identidad definida. Si usted tiene un carácter basado en el hacer, usted no tiene una identidad definida. ¿Cómo se llama todo este proceso? Identidad. ¿Tiene usted identidad? Si usted no tiene una identidad sana, es porque usted está basando su identidad en lo que usted hace, no en lo que usted es. De aquí proviene el contraste entre el ser humano y el hacer humano. Cuando se aceptan las personas con sus fracasos, se descubre que podemos amar ese yo imperfecto. Entonces liberamos a la persona para hacerse cargo de sus imperfecciones y sus mejoras. Podemos llegar, y cuando yo estaba estudiando esto, quiero decirles que me emocioné profundamente. Podemos llegar a las mismas conclusiones desde la lógica, desde la psicología y desde la Biblia, ya que cuando entendemos que no necesitamos hacer nada para agradar a Dios, que no podemos hacer nada para alcanzar a Dios, entonces entendemos que eso, que también es una realidad en la psicología, es una realidad en la Biblia. ¿Y sabe cómo se llama? Gracia. la gracia de Dios. Usted no necesita hacer nada para que Dios lo ame. Dios lo ama así como es. Así. Feíto, patas pandas. Así lo ama el Señor. Exactamente así como es. Él es quien nos amó a nosotros primero. Completamente. Quien nos salvó gratuitamente por lo que somos y no por lo que hacemos. Entonces estamos en libertad para amarlo y para vivir para Él en agradecimiento y no por temor o por interés. ¿Qué es lo que está manejando la iglesia cristiana, por el amor de Dios, hoy en día? ¿Una relación con Dios basada en el amor? No, en el interés o en el temor. La mitad de las iglesias te pasan predicando y te hablan de temor, de todo lo que te va a suceder si no diezmas, si no vas a la iglesia, si no evangelizas. Entonces la gente hace las cosas por temor. Y la otra mitad te habla de lo que puedes recibir por interés. Así es que venga papá con los diezmos porque va a recibir 10 veces más. Y el Señor le va a multiplicar. Y Dios multiplica, si eso no es problema. Pero ¿qué hacen? Te manipulan para que tú des. A través del interés de que vas a recibir. Si das, te vas a sanar. No, mi hermano. Vas a sanar, des o no des. Aunque eso no disminuye los diezmos y las ofrendas. Tengo que decirlo. Tú vas a recibir de Dios lo que Él quiere darte, des o no des dinero. Entonces, cuando yo entiendo que Él me amó a mí por gracia, no por lo que yo hago, sino por lo que soy, porque soy valioso para Él, no porque yo sea pastor, sino porque soy Hernán, entonces puedo estar agradecido con Dios. Entonces puedo vivir para Él en libertad, puedo amarlo, no por amor, no por interés, y eso se llama la gracia de Dios. ¿Y sabe qué fue lo que me emocionó? Y usted puede llegar a la misma conclusión por la psicología. Todo el planteamiento que hicimos antes, cuando usted encuentra aceptación, amor y perdón de una persona, usted puede actuar con libertad. No por estar fingiendo que es algo que no es. Eso se llama la gracia de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 8, dice la Biblia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por usted en el momentito en que lo agarró bueno. En el momentito en que lo agarró a usted que no había pecado. Este tiene como 10 segundos de no pecar. Ahorita es el momento de salvarlo. No. ¿Cuándo lo salvó el Señor Jesucristo a usted? Cuando era más malo, más perverso. Cuando era más pecador que nunca. Ahí fue a buscarlo el Señor y lo salvó. En ese momento. Otra razón por la que las personas tratan de preservar su buena imagen es que reconocer alguna responsabilidad en los resultados hace a esa persona responsable por las consecuencias. Y nadie quiere ser responsable de que algo salió mal. Si yo me hago cargo del fracaso por no obtener resultados, en vez de tratar de parecer sin faltas, estoy diciendo que estoy en control de hacer que las cosas funcionen. Es más, y esta es otra palabra que a mí me impactó muchísimo. Cuando hablamos de una persona indolente, y yo uso mucho esta frase cuando hablamos del libro de Proverbios, porque a mí me gusta mucho predicar del libro de Proverbios, y hablamos mucho de la pereza, de la haraganería, de la flojera, relacionamos la palabra pereza con la indolencia, y es correcto. Una persona indolente es una persona que no hace nada. Pero escuche bien esto. La palabra indolente, que con frecuencia usamos para describir a los que son perezosos, en realidad significa evitar el dolor. Cuando una persona ha sufrido mucho, cuando una persona ha pasado por un proceso de sufrir y sufrir, sufrir me tocó a mí en esta vida. Bueno, cuando usted pasa por ese proceso de sufrir y sufrir y sufrir y sufrir, llega un momento en que usted se vuelve indolente, no quiere más dolor. ¿Y sabe qué hace para evitar el dolor? Nada, nada. Yo no me atrevo a ir, yo no me atrevo a caminar, yo no me atrevo a buscar, yo no me atrevo a mandar mi currículum, yo no me atrevo a hablar con esa persona, yo no me atrevo, no quiero, por indolente, ¿sí? Pero porque tengo temor a seguir sufriendo, tengo temor a seguir sufriendo. Las excusas, la culpa e intentar aparecer como alguien que nunca se equivoca son algunas de las maneras de ser holgazán y flojo. A veces la pereza es tan terrible. Dice la Biblia que el que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo. En Proverbios capítulo 22, versículo 13, dice el perezoso, el león está fuera, seré muerto en la calle. ¿Pero qué es eso? Una excusa. Hay personas que yo conozco que han perdido su trabajo porque dicen, ay, es que me van a asaltar en el bus. Entonces no voy a ir porque me pueden asaltar en el bus. Pierda cuidado, hermano. Esté seguro. Lo van a asaltar en el bus o fuera del bus. O en la casa o en donde sea. No hay ningún problema. Aquí asaltamos donde usted quiera. Yo estaba dentro de un taller y ahí me llegaron a asaltar. Ahora, si usted está diciendo, es que el león está afuera, el león me va a comer el león. Y por eso no sale, no solo es pereza, también es indolencia, es temor a seguir sufriendo. Por eso uno de los mejores consejos que podemos recibir es el de abandonar el tratar de ser perfectos o ideales, y en cambio hacernos cargo de los resultados, atravesar el dolor para mejorar y disfrutar de los beneficios. No tenga temor, y que lo vean así, que lo vean. No es bueno aferrarse a la buena imagen, ya que no producirá resultados reales. En realidad el concepto de Jesús era morite, tu imagen no sirve. No solo tu imagen, tu persona no sirve. Así es que muere. Muere en la cruz y que resucite una nueva persona. Déjala morir para que surja un yo competente. Deja morir tu imagen para que surja un yo competente. Juan capítulo 12, versículos 24 al 25, dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Pero el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Por estar protegiendo nuestra imagen, en realidad estamos muriendo a las bendiciones espirituales. Olvídate de tu imagen, olvídate. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Tomo mi cruz cada día y me niego a mí mismo. Ese es el principio de la Escritura. Parecer correcto jamás podrá competir con ser correcto, porque tarde o temprano el parecer correcto se va a descubrir. Parecer correcto jamás podrá competir con hacer las cosas bien. Un carácter integral, cuando se equivoca, reconoce, fue mi error, lo siento. O mi error llega hasta aquí yo tengo la responsabilidad. Se pregunta cuál fue su error, escucha a otras personas, obtiene más información y se da una idea de cómo es la cuestión. A mí me impresiona David. David era una persona genuina y es que debemos aprender a ser personas genuinas, transparentes, igual aquí que en cualquier lado. Y somos bayuncos y chistosos, sí, aquí y afuera, no importa. Me encanta el planteamiento de David. Salmo 19, 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Decía David. Líbrame de los que me son ocultos. ¿Sabe que David oraba por los errores que para él eran ocultos? En otras palabras, lo que él ni cuenta se había dado que era un error en su vida. ¿Usted sabe que usted tiene errores en su vida que ni usted mismo sabe que los tiene? Y David genuinamente oraba delante de Dios y le decía, Señor, líbrame de esos errores que ni siquiera sé que tengo. Mucho más de los que sé que tengo. ¿O hay alguien aquí que no tiene errores, que no comete errores? Déjeme ver su mano levantada. lo queremos exponer en la feria aquí internacional porque será un espécimen único. Así somos todos. Así mejora vez tras vez. También reconoce que no es útil golpear a los demás cuando cometen errores. ¿Sabe por qué no es bueno apabullar a alguien que ha cometido un error? ¿Sabe por qué? Porque probablemente usted va a cometer el mismo error. Al contrario, ese es el momento para alentarlos, enseñarles y ayudarlos a ganar confianza. Cuando alguien que esté bajo usted en autoridad, sea su hijo, sea su empleado, sea su esposa, ay, ya sabía yo, sea alguien que sea de su personal, sella lo que se sella. Cuando alguien cometa un error, no le caiga encima palos. Esa es la oportunidad de enseñarle. Esa es la oportunidad de ayudarlo. Esa es la oportunidad de que esa persona gane confianza. ¿Sabe cómo se aprende? Echando a perder. Así se aprende. Así se aprende. Y otra cosa importante es que nunca se deja de aprender. Porque si usted cree que se las sabe todas, déjeme decirle que no sabe nada. Nada, nada, nada. No le eche la culpa a nadie de sus propios errores. Acepte con valentía. Sí, yo me equivoqué. Yo la regué. Pero estoy dispuesto a reparar mi error. Ayer le decía a los hermanos que a mí me gusta mucho la actitud de los políticos, por lo menos en Estados Unidos y en Europa. Cuando aparece algún escándalo de esos fuertes, ¿verdad? Un escándalo sexual, un escándalo fuerte, esa gente tiene el valor de decir en público, me equivoqué, la regué, cometí un error, renuncian a su puesto y adiós, trabajo. Aquí no. Aquí cuando alguien comete un error, una chabacanada, agarra balazos a la policía, alguna cosa de esas, le dan puesto de diputado. Terrible, ¿verdad? Es terrible. Es terrible. Hace poco acaba de renunciar un senador porque mandó, el muy bruto, mandó unas fotos de él casi chulón en internet. No, yo no fui, no fui. Aquí está la foto. Perdón, yo fui, sí, yo fui. ¿Aquí ha visto usted a alguien haciendo algo así? Por lo menos, después de cometer un error, tener la integridad de decir, sí, yo la regué. Qué tremendo. Yo no espero que tú y yo tengamos carácter, por lo menos el carácter de Cristo, de la noche a la mañana, ni cuando terminemos la serie del carácter. Creo que nos va a hacer falta mucho más que una simple predicación. Pero sí creo que el Espíritu Santo de Dios puede tomar esto, ponerlo en tu corazón, comenzar a rumiarlo, a masticarlo y llegar a ser una verdad en tu mente para que luego pueda ser transmitida a todo tu cuerpo. Todos nosotros necesitamos tener el carácter de Cristo. La gente que no conoce al Señor, lo único que va a conocer de Cristo, si ellos no conocen al Señor, si no son salvos nunca, lo único que van a conocer de Cristo es a ti. Tú eres lo más parecido a Cristo que ellos van a conocer. Por eso bien vale la pena permitirle al Señor que Él trabaje en nuestra vida y que llegue a formar el carácter de Cristo en nosotros. Señor, gracias, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, las Escrituras que nos hacen salvos, que nos hacen